estación. Se aceleró mi corazón. Te he visto más que nunca, linda. No quise aprovechar esa ocasión, pues cambiaría tu expresión de la sonrisa a la amargura. Ah, ah, ah. Sé bien que en tu pasado una obsesión. Me amabas tú con gran pasión. Banda Juárez. Sé bien, fui en tu pasado una obsesión.